distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a nuestro programa 217, el puente ya 217, el programa de las Facultades Sociales que depende directamente del programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias. Es un programa de extensión en la facultad y actualmente estamos dictando ya los cursos de formación específica, la última casi actividad del año. Saludo a Laura, que está a mi lado. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos, Luciano? Muy bien, preparados para compartir un nuevo programa del Puente y saludamos a todos los que están del otro lado. Sí, y también a las radios que retransmiten el Puente, que son Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, a Frecuencia Cero, 92.5 en Mataderos, La Propaladora, FM 107.1 en Neuquén, y Radio Comunidad Enrique Angelelli, FM 105.7 en Neuquén también. Y todos los que nos están escuchando del otro lado, tengan en cuenta que se pueden comunicar, porque en el Puente lo que hacemos es justamente abrir el debate a diferentes voces, y a todas las personas que se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer vía mail a elpuente@sociales.uva.ar, al Facebook El Puente Radio o Twitter @elpuenteradio. Todas las vías de comunicación dadas, así que no hay excusa para no abrir el debate. Sumate, comentá, www.facebook.com/elpuenteradio. El agronegocio, esta lógica productiva, digamos, arrasó en su expansión con, primero, la región pampeana. Acá lo primero que se hizo fue arrinconar a la ganadería, sacarle tierra a la ganadería, decir que la ganadería tal cual estaba en la Argentina no era rentable. Y por otro lado, digamos, algo que se usa en todo el mundo cuando se le quiere sacar la tierra a la gente, la endeudó. Muchos tuvieron que dejar la tierra por las hipotecas y, digamos, empezaron los pools de siembra. Cuando sale de la región pampeana, se encuentra con dos cosas. Se encuentra con regiones boscosas y se encuentra con comunidades campesinas y comunidades indígenas. Y arrasa con los bosques y las comunidades. Son dos formas de muerte, ¿no? La muerte literal o la muerte en vida que padecen estas personas que terminaron siendo alejadas de sus vidas. Lo puedes pensar de mil maneras, desde el chacarero que ya no hace más nada porque ahora le alquilan el campo y se volvió una persona que no se toma café ni PS. Por el otro lado están las personas que viven, que están contenidas por el Estado, de la expulsión a la que fueron condenados. Entonces, si el plan es realmente personas que no hacen nada y que antes hacían, y antes no hace mucho tiempo. Estás hablando de 5 años, de 3 años. Y después están las muertes directas, que son, bueno, el que no se va, la resistencia, ¿dónde está? Y están las personas que por lo general tienen más metido adentro el lugar de pertenencia, el territorio, que son estas comunidades originarias a las que solo se las expulsa matándolas. El Puente. Construyamos juntos. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el Puente. Arrancamos el programa con todo ya saliendo afuera del estudio porque estamos en comunicación con Benigno López, dirigente del Movimiento Campesino de Formosa, Mocafor, y coordinador también del Frente Nacional Campesino. ¿Cómo estás, Benigno? Luciano y Laura, te saludamos desde aquí. Muy buenas tardes. Bien, con mucho calor. Un gusto estar en contacto con ustedes. Mucho calor acá también en Buenos Aires, así que compartimos un poco la sensación, imagino que no tanto como allá. Contanos, Benigno, un poco cómo es la actividad y qué hacen desde el Frente Nacional Campesino. El Frente Nacional Campesino se constituyó el 17 de abril del 2008 en pleno conflicto con la 125. Claro. Está conformada por, el Frente está conformado por organizaciones formalizadas, otras no formalizadas, de distintos puntos de la, del país, de diferentes provincias, y lo que trabajamos es en apoyar el proceso de organización de los pequeños productores o agricultores familiares, campesinos o indígenas, en las diferentes provincias, ¿no? El trabajo de hacer los primeros pasos de organización, después los pasos de institucionalización y este, al mismo tiempo trabajar en forma participativa propuestas de trabajo, propuestas de producción, de desarrollo local sustentable, este, desarrollo rural sustentable, y esas propuestas, bueno, acercamos a los gobiernos provinciales, a los gobiernos nacionales, al gobierno nacional, perdón, y bueno, tratando de dar nuestro aporte para la para el diseño y la ejecución de políticas públicas para el desarrollo rural, ¿no? Y Benigno, ¿cómo es ahora el trabajo del pequeño productor ante la situación de la agroindustria? Hay dos modelos claramente en disputa, este, el modelo de los agronegocios, de los agroexportadores, de los monopolios, ¿sí? Claro. Monopolios. Y por el otro lado, el de los pequeños productores agropecuarios, este, de distintos puntos del país, donde los más débiles son los pequeños productores agropecuarios y lo que menos herramienta tienen para defenderse o para desarrollarse frente al otro modelo invasor, expulsor y aniquilador del sector de los pequeños productores, ¿no? Entonces es una situación de permanente conflicto por la tierra, conflicto por el agua, conflicto por el monte, y a su vez un sector debilitado por los cambios climáticos, ¿no? Que si la Argentina está sufriendo un feroz cambio climático, particularmente en el norte argentino, lo que afecta a todo lo que es el sistema productivo campesino, lo debilita y al mismo tiempo avanza el modelo agroexportador, ¿no? Entonces es una situación difícil, a pesar de que también, este, bueno, lo positivo es que en estos años el sector se tiene una mayor visibilidad y también este, existen algunas políticas interesantes del gobierno nacional hacia el sector de los pequeños productores, esto en la parte productiva, en la parte comercialización, en la parte este, sanidad, en la parte de manejo de agua, entre otras cosas, ¿no? El gobierno nacional está haciendo importantes aportes en diferentes provincias, pero todavía es insuficiente, es decir, es muy grande el trabajo, el esfuerzo que debemos realizar las organizaciones, las provincias, el Estado Nacional, las distintas instituciones, la propia sociedad argentina que debe entender la importancia del sector para poder salir adelante, todavía falta mucho. Nos contaban que estuvieron con actividades este fin de semana en el Impenetrable, ¿qué estuvieron haciendo por ahí y cómo es la actitud y lo que está ocurriendo frente a los desmontes que hay últimamente? En el Impenetrable estuvimos el sábado pasado con el jefe de Gabinete de la Nación, el señor Jorge Milton Capitanich, en un acto este, donde la Secretaría de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura de la Nación este, hace entrega de financiamiento para tres proyectos o tres emprendimientos productivo y comercial para los pequeños productores ganaderos del Impenetrable Chaqueño, un proyecto que involucra a 800 familias y que se trata de una sala de faena móvil para animales menores, este, de 5 silos para almacenamiento de forraje y equipamiento para 5 carnicerías para tratar de trabajar en lo que es el mercado local con el abastecimiento de carne, ¿no? Claro. Esta es una primera etapa, todavía le falta otros eslabones de la cadena para poder completar y vamos a estar trabajando para poder completar y para que esto sea viable, o si no también, si quedamos a mitad de camino, es inviable. Respecto a los desmontes, bueno, la gente resiste, la gente lucha, hay casos de desalojo en todo el norte, en la mayoría de todas las provincias donde hay pequeños productores hay desalojo, y en esto tenemos un grave problema, que las legislaciones argentinas no son apropiadas, particularmente la Constitución Nacional del 94, donde los recursos naturales entre la tierra pasa a jurisdicción provincial, y es un problema legal que atenta contra los intereses de los históricos pobladores del campo, claro, argentino. Aparte, imaginamos que también es un problema y sabemos que es un problema que afecta no solamente a los pobladores que están en el lugar, sino también afecta a la biodiversidad, el agua, el clima de la zona, como decías vos, el calor, son un desencadenante de varios problemas. Sí. El desmonte genera mucho más calor, mucho más evaporación y menos agua, ¿no? Entonces hay zonas inclusive que con desmonte se convierte en desierto, ¿no? Y a su vez esto, en forma directa e indirecta, el modelo este agroexportador atenta contra la soberanía alimentaria de los argentinos, hace que cada día estén más fuertes algunas empresas que controlan la comercialización de los alimentos que llega a la mesa de cada familia argentina, ¿no? Entonces es un tema preocupante. Cuando se pierde un pequeño productor, cuando se pierde un agricultor familiar, se está atentando directamente contra la soberanía alimentaria, contra la seguridad alimentaria de los argentinos, y se está contribuyendo de alguna manera a elevar los precios de los alimentos, que cada día están más en menos manos de empresas que comercializan. Entonces el gran desafío tanto del gobierno nacional como de nuestras organizaciones es profundizar, fortalecer el trabajo por la soberanía alimentaria local, regional y nacional, ¿no? Así que esa es la bandera y ahí estamos poniendo muchísimo esfuerzo, con muchos intereses muy poderosos en contra, pero estamos dando batalla, somos optimistas, y no es un problema de los campesinos, sino que es un problema de todos los argentinos. ¿Y qué acciones realiza el Frente Nacional Campesino frente a esta avanzada, digamos, de las corporaciones? ¿Qué acciones? Sí. Y resistir. Resistir en el campo, ¿sí? Contra la topadora, contra los grupos de policía que son rentados por estas empresas, contra los jueces que traicionan a la justicia, a los pobladores, contra algunos políticos que están involucrados, y al mismo tiempo recurrir a todas las herramientas legales, a todos los instrumentos legales que existen para defender los derechos de los productores, ¿no? Así que, bueno, asambleas, resistencia, movilizaciones, diálogo por la paz social en el campo, junto al Ministerio de Agricultura, la Iglesia Católica. Estamos tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que defender los derechos de los pequeños productores y al mismo tiempo tratar de construir desde abajo, pero con el pueblo argentino, con nuestros compatriotas, un nuevo modelo agropecuario, ¿no? Y tratando de luchar y resistir, como dijiste, Benigno. Muchas gracias por la comunicación, te agradecemos, y bueno, que siga el trabajo y la lucha. Gracias a ustedes, porque hace mucho bien de que los medios que están en los centros urbanos difundan la situación del campesinado, del mundo rural, porque hay dos mundos rurales, y es importante que el resto de los argentinos estén al tanto, y que algún día estaremos todos unidos para que podamos construir algo diferente, profundizar estos avances que tenemos y en materia de campo construir un campo diferente. Esa es la idea. Muchas gracias, Benigno. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con Benigno López, es dirigente del Movimiento Campesino de Formosa, del MOCAFOR, y coordinador también del Frente Nacional Campesino, que bueno, tiene una página de Facebook donde van subiendo información y todas las actividades que realizan. La acabamos de publicar también en nuestra página de Facebook, así que los invitamos a que se unan también a esta lucha. Laura, ¿qué te parece si vamos con un poco de música? Sí, vamos a escuchar a Andrés Calamaro cantando Nunca Es Igual. El gaucho se despierta a la mañana y mira el horizonte otra vez. Lleva sin dormir una semana, perdió una china de rojo libanés. ¿Qué está pasando? Algo está cambiando. Siempre era el que apagaba la luz. ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando mientras hace trampas en el mus. Qué verde que amanece con María. Qué fácil que parece el porvenir. Cuando el gaucho saluda al nuevo día, qué bien hoy va a comer. Mm. los animales de la granja les falta el alimento principal. A la vaca queda chocolate, le queda chocolate comercial. ¿Qué está pasando? Algo está cambiando. Siempre era el que apagaba la luz. ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando mientras hace trampas en el mus. Qué verde era mi valle cuando había una china siempre en mi habitación. Eso sí, la cama nunca está vacía, pero no es igual, nunca es igual. Hermosa canción es de 1997 del disco de Andrés Calamaro, Alta Suciedad. Y para continuar hablando en el programa de hoy, estamos en comunicación con Nicolás Rivas. Nicolás, ¿cómo estás? Luciano y Laura te saludamos de este lado. Hola Luciano, hola Laura, ¿cómo les va? Muy bien. Nicolás, le contamos a todos que es director de la carrera de trabajo social y se viene actualmente la semana del trabajo social en la facultad, en la UBA. Contanos un poco de qué se trata esta actividad. Sí, efectivamente, a partir del lunes hasta el viernes, en el horario de 5 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, tenemos pensadas varias actividades, mesas temáticas, mesas centrales, espacio de difusión para información para estudiantes, la gran muestra de talleres de las prácticas profesionales de la carrera de trabajo social, encuentros también con estudiantes secundarios y ingresantes en la carrera en el marco del programa de Sociales Entre Pares de la Facultad de Sociales, dos o tres presentaciones de libros de profesores de la carrera. Sí. En fin, una serie de actividades que en todo caso, si quieren, les puedo profundizar algunos temas en particular. Sí, acá tenemos el programa bastante completo. También hay una inauguración de un mural, veía también ahí al final de la actividad. Sí, nosotros como parte del trabajo político que tenemos acá en la carrera, desde hace ya muchos años, antiguos compañeros en la dirección de la carrera llevaron adelante un listado de trabajadores sociales desaparecidos durante la última dictadura militar. Ese listado es inacabado y todo el tiempo se va actualizando porque nos llegan información, porque se chequea, porque María Isabel Bertolotto y Cristina Medano trabajan en la búsqueda de informaciones. Y eso también es una actividad que vamos a hacer el viernes, casi como cierre de la Semana de Trabajo Social, ahí acá a las 7 de la tarde en la carrera. Y Nicolás, ¿a quién está dirigida la Semana de Trabajo Social? ¿Quiénes pueden ir a acercarse a la facultad? Mira, la actividad es como toda universidad, o bueno, como la mayoría de las universidades y facultades públicas, es actividad pública y gratuita, con lo cual está abierta a toda la comunidad. Nosotros la diseñamos pensando en estudiantes, básicamente, y pensando también en trabajadores sociales ya recibidos, pero que siguen viendo a la facultad como un lugar de formación, de capacitación, de debate, de discusión de ideas, y por eso las mesas que nosotros pensamos que tienen que ver con el tema de adicciones, con el tema también de la memoria y la dictadura, un pequeño homenaje a Foucault que estamos haciendo, también. Cuestiones urbanas también, incluimos cuestiones de la cultura, el rock y la política también para poder pensarlas. Bueno, todo eso lo estamos pensando que sea provechoso tanto para estudiantes como para graduados. Así es, mesas, entonces, encuentros y la idea de abrir la puerta a la sociedad de la facultad. Contanos un poco, entonces, ¿cuál es, para hablar puntualmente de la carrera, para que sepa el público, la carrera de trabajo social, a qué apunta y cuál es el rol, digamos, o el perfil de graduado que tiene? La carrera de trabajo social es una carrera universitaria que forma licenciados en trabajo social. Y es lo que antiguamente se conocía como asistentes sociales. Claro. Es esa misma carrera, pero que ha cambiado mucho en su formación. De hecho, tenemos un plan de estudios nuevo y ha cambiado también mucho en el rol y en el perfil de los graduados. Son profesionales de las ciencias sociales que abordan problemas vinculados a necesidades sociales o cuestiones sociales en general y que tratan de acompañar procesos de transformación, de cambio de las propias comunidades, de las propias personas, en el marco de políticas sociales y en el marco también de reivindicación de derechos. Claro. Por eso también yo no quería dejar de transmitirles también que el día viernes todas las prácticas preprofesionales que hacen los 800 estudiantes de la carrera van a estar sintetizadas, mostradas en la gran muestra de talleres que hacemos el día viernes, que nos parece que va a estar más que interesante también. Con todas las intervenciones de todas las materias. Exactamente, sí. Sí, ahí podemos ver que está la muestra del subtrayecto de prácticas preprofesionales. Va a estar tanto de 8:30 a 11:30, después de 15:30 a 19:30 para ver el trabajo de los estudiantes de trabajo social. Exactamente, los niveles 1, 2, 3 y 4, que son los que todas las semanas, los niveles 2, 3 y 4, hacen sus prácticas por fuera del espacio aula, del espacio de la facultad, y están en instituciones, en organizaciones de la comunidad, instituciones estatales, públicas, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Está bueno como una muestra también para los que quieran ingresar a la carrera y ver qué es lo que se hace dentro de la carrera y también cuál es la práctica, bueno, laboral de esta carrera. El viernes es ideal para eso y de hecho tenemos pensado una actividad puntual a las 5 de la tarde en el aula 2 para todos los ingresantes que han ingresado en este cuatrimestre de la carrera. Y también para los secundarios, nos hemos contactado con las escuelas secundarias para invitarlos a que los que tienen intenciones de quizás estudiar trabajo social o están dudando puedan acercarse para ver qué es lo que es. Así es, y una buena oportunidad también para conocer el nuevo edificio, como siempre decimos, el de la Facultad de Sociales de Santiago del Estero 1029, que está muy lindo y está abierta la puerta para todo el que quiera acercarse. Te agradecemos, Nicolás, entonces, y bueno, ya está hecha la invitación para que todos puedan acercarse del 27 al 31 de octubre a la Facultad de Ciencias Sociales, puntualmente a la Semana de Trabajo Social. Sí, exactamente, todos invitados. Perfecto, muchas gracias, hasta luego. A ustedes por llamar, hasta luego. Estábamos hablando ahí con Nicolás Rivas, director de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Sociales, y como dijimos, está abierta la puerta para que todos pasen del 27 al 31 de octubre por la Facultad de Ciencias Sociales. Se realizará la Semana del Trabajo Social en la sede de Santiago del Estero 1029, en varias aulas. El programa lo acabamos de publicar en el Facebook del Puente, también está disponible en sociales.uva.ar y también en las redes sociales de la carrera y demás. Hay todo un programa extenso con la división de horarios y aulas. Sí, hay dos presentaciones de libros. Está Territorios Urbanos y Pobreza Persistente, de Adriana Clemente, y también también tenemos Derecho al Espacio Urbano, Avances y Conflictos en el Área Metropolitana, también para todos los que quieran ir a esa mesa. Muy interesante, la verdad, la propuesta. Y seguramente también un seguimiento en las redes sociales, así que el Facebook trabajo.social.uva.social, estaba diciendo bien, y también, como dijimos, www.trabajosocial.sociales.uva.ar, toda la información completa. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce. cruce para transformarnos. Seguimos en el puente y queremos saludar también a la gente que estuvo poniendo me gusta en Facebook y comentando, a Fermín Luna, a Gilda Carol Acosta Marín, Andrea Echevarría y a Víctor Rodríguez Lizama, a Gabriela Alejandra Gómez y a Florencia Sendali también ahí. Y hablábamos recién de la Semana del Trabajo Social del de 27 al 31 de octubre en la Facultad de Sociales, pero también amigos de la casa, el Gino Germani invita también al miércoles 29 de octubre de 10 a 20 horas también a una jornada de encuentro para la modalidad es ver a las ciencias sociales en acción. El Centro de Investigaciones Gino Germani invita para que puedan conocer sus 14 áreas de investigación, a los 200 investigadores, 242 becarios, 140 auxiliares y más de 200 proyectos de investigación que están en marcha, y que es la idea abrir las puertas del instituto para que todos se acerquen y puedan conocer qué se realiza de ahí desde el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Está ubicado en Uriburu 950, sexto piso, y la página de internet es iigg.sociales.uba.ar. El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Y seguimos en El Puente hablando del campo y las distintas actividades también agrarias y las distintas modalidades y la educación, como hablábamos el martes pasado. Para eso vamos a hablar con Daniel Seone, que es profesor de la Escuela Secundaria Agraria número 1 de Berazategui, que está ubicada en el Parque Pereira Iraola. Hola Daniel, Luciano y Laura te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Bien. Queríamos saber cómo funciona una escuela agraria y qué diferencias tienen con otras escuelas. Bueno, la escuela nuestra, fundamentalmente, al ser agraria, está dentro de las órbitas de las escuelas técnicas. Ahí ya marca una diferencia sustancial con la otra modalidad de educación. Claro. Que en nuestro caso, se aprende haciendo. O sea que este es un factor muy distintivo. Los chicos aprenden a partir del hacer. Y en el hacer muchas veces se pone... se corrige o se vuelve a programar la teoría en función de los resultados que va dando la práctica. Esto es realmente lo que más nos diferencia. Y obviamente dentro de la órbita de las técnicas, nosotros estamos con el tema agrario, ¿no? Producción en primera instancia de materias primas y posteriormente con lo que hoy se conoce tanto como el valor agregado. Claro. ¿Tienen huertas también ahí en la escuela? Sí, nosotros tenemos diferenciadas dos áreas, el área de producción vegetal, donde tenemos huerta, tenemos vivero, un incipiente de monte frutal, y después el área de producción animal, donde está la producción de conejos, aves, también hay colmenas y cerdos. Fundamentalmente eso es lo que estamos desarrollando en este momento en la escuela. A lo que se le suma la parte de agroalimentos, ¿no? Con la producción de estos productos en algo que se conserve en el tiempo y por supuesto tenga un valor diferenciado. ¿Y cómo es la relación entre los estudiantes y la escuela en estas actividades que hacen, y también con las familias que viven cerca de ahí y que los chicos van al colegio? La verdad que la relación, siempre las experiencias que tuve en escuelas agrarias, la relación con los chicos es muy linda. Hay un trato bastante directo y eso tiene que ver un poco por la formación de los profesionales, ¿no? No somos, si bien tenemos capacitación docente, venimos de la formación universitaria, donde ahí se crea lazos de intercambio con los alumnos de una manera muy fluida y muy amena. Eso por un lado. Por otro lado, nuestra escuela está inserta en el Parque Pereyra Lahola, que esto no es decir poco, fue declarado por la UNESCO Reserva de la Biósfera. Son 10.000 hectáreas que están entre la ciudad de La Plata y Buenos Aires, en una zona estratégica, y parte de esas 10.000, creo que poco más del 10%, está dedicada a la producción. Ahí se encuentran lo que comúnmente se los conoce como quinteros, la producción hortícola que abastece a La Plata, Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Nosotros tenemos relación con los padres, hacemos fiestas en la escuela donde ellos vienen, y la verdad que es bastante, bastante buena. A veces nos prestamos algún implemento agrícola que nos está faltando o algún tractor que nos anda, entonces tenemos un buen trato, tratamos de integrarlo a la realidad de la escuela. Cabe aclarar que nuestra escuela tiene una orientación agroecológica y el parque también, claro. Aunque todavía no se esté llevando a cabo, pero sí hay una transición hacia eso. Claro, y la competencia, en realidad estábamos hablando un poco también el avance del agronegocio y cómo en el parque todavía rescatan esta cuestión de la agroecología y trabajar sin agroquímicos y sin productos que dañen tanto al producto que se va a cosechar, ni tampoco la tierra y el suelo. Sí, tarde o temprano esto, cuando yo era universitario era una locura, ¿no? Hablar de ecología, era algo tan lejano. Hoy en día hasta Monsanto se presenta como un defensor de la biodiversidad. Claro. Obviamente desde mi punto de vista es una mentira para vender más, pero en la gente está tomando conciencia de que nos estamos enfermando a través de lo que comemos. Yo viendo lo que pasa en gran parte del país con el tema de la soja y el glifosato y los datos alarmantes que existen con el tema de enfermedades que tienen que ver con cáncer o embarazos que terminan muy mal, la gente se va dando cuenta de dónde viene. Hay algo que parece medio contradictorio, ¿no? Uno diría, bueno, pero se habrá enfermado por otra cosa. Lo que pasa es que el organismo tiene esa gran capacidad de adaptación, que te va enfermando de a poco. Entonces uno no... es fácil decir, no, pero no fue eso, fue algo genético. Claro. Y ahí se pone en duda, pero realmente si no tomamos conciencia del cuidado del medio ambiente, que no es algo externo, nosotros estamos en medio del medio ambiente, si no tomamos cuidado de eso, nos estamos enfermando y cada vez más rápido. Y por eso también está bueno tener en cuenta esta postura distinta, que es la agroecología, que también brinda la Escuela Secundaria Agraria número 1 de Berazategui, que está ahí en el Parque Pereyra Lahola, y que también está bueno ir y conocer y ver cómo se trabaja ahí y qué otra forma de cosechar, digamos, hay, de trabajar el suelo y también de cómo la comunidad se interacciona mediante estas actividades. Daniel, muchísimas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes y bueno, quedo a las órdenes para lo que ustedes precisen. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos hablando con Daniel Sebane, que es profesor de la Escuela Secundaria Agraria número 1 de Berazategui, que está ubicada en el Parque Pereyra Lahola. Y fíjate qué curioso que hablábamos también de la educación, y en el programa anterior hablamos con Juan Warren también, que nos contaba este problema que tienen a veces las universidades o los centros de formación, esta doble moral a veces de trabajar con investigaciones y demás, solventadas a veces por grandes empresas. Y un caso curioso ocurrió esta semana, cuando a pedido del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, el decano de Ciencias Agropecuarias, Marcelo Cornero, aceptó derogar el convenio que habían suscrito con Monsanto en la localidad de Malvinas, Argentina. ¿Recuerdan esta planta procesadora de semillas que iban a instalar, que tuvo muchos problemas por grupos, por activistas de antiglifosato, sí, ecológicos, que se manifestaban? Y también, bueno, hubo enfrentamientos con gente de la UOCRA que estaba trabajando en la construcción de la planta. Sin embargo, finalmente se derogó este convenio y la comunicación fue dada ayer por el rector Francisco Tamartit en la sesión del Consejo Superior de la Universidad. Y activistas contra Monsanto, mientras se retiraban los miembros del Consejo Superior del edificio, los agredieron tirándoles glifosato, esta sustancia muy polémica. La verdad que da un poco de bronca, digamos, sabiendo los daños que causa esto, que tengan este tipo de actitudes. Además, sabiendo que el convenio ya había sido dado de baja. Sin embargo, también, como ellos solicitaban que den un decreto para derogar directamente este convenio, pero bueno, la universidad tenía que cumplir con unos compromisos y con ciertos papeleo, digamos, administrativo, claro. Por eso era la demora que se iba a presentar. Sin embargo, decidieron manifestarse y los agredieron de esta forma, pero bueno, lo importante es que el convenio se dio de baja y ya la planta en Malvinas Argentinas no va a trabajar directamente con la Universidad de Río Cuarto. Vamos a seguir ahora en el puente, vamos a seguir con un poco de música y Charly García con el rap de las hormigas. La realidad, transformarla. El puente. es hora de encontrarnos. Argentina en este momento tiene un lugar de privilegio a través de lo que es la producción. Hoy especialmente en lo que se mira mucho Sudamérica por la producción de soja. Hablar de Brasil, hablar de Argentina, hablar de Paraguay, hablar de Uruguay, hablar de Bolivia, significa una masa de volumen sojero muy importante que tiene una resonancia muy grande a nivel mundial. Esa agricultura nueva requiere una cantidad enorme de tecnología y por lo tanto de especialización en los actores. Donde están los que operan en los mercados de futuro, los sitios de internet, el que llevan el barco, el que llevan el camión, los que te venden los agroquímicos, ahí está la industria química, moléculas, los que te venden la semilla, está la biotecnología, ¿eh? Todo el tema del diseño de las plantas a través de la biotecnología, los laboratorios, el sistema científico nacional. Nosotros nos imaginamos un escenario muy alentador. O sea, nos imaginamos, pensamos que estamos entrando en una nueva economía, que nosotros denominamos bioeconomía, no nosotros bioseres, sino quienes estamos metidos en esto, denominamos la era de la bioeconomía, la era en donde las fábricas no van a ser edificios convencionales con obreros adentro, sino que van a ser organismos programados para llevar adelante procesos que nosotros necesitemos llevar adelante. O sea, una planta de hecho es una fábrica. El Puente, @sociales.uva.ar. Ahí escuchamos un poco estas posiciones encontradas acerca del progreso, pero ¿a qué precio, no? Es un poco la discusión que se plantea porque la expansión de la agroindustria, sin lugar a dudas, trae aparejado mucho trabajo, mucho progreso, digamos, en cuanto a la técnica y al trabajo y a la producción de alimentos, y Argentina posicionada como un productor de alimentos a nivel mundial, pero también trae sus consecuencias. Hoy al mediodía la multisectorial que encabezaba el CEPRONAP, el Centro de Protección a la Naturaleza en Santa Fe, se manifestaba a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura de la Ciudad de Santa Fe, justamente para reclamar con esta multisectorial de la que forman parte, paren de fumigarnos. En el programa pasado hablamos con Carlos Manesi, también vicepresidente del CEPRONAP, y nos contaba esta iniciativa, que bueno, esperamos que haya sido todo un éxito y que se trate la normativa que estaban reclamando para que también se regule el uso de agrotóxicos. Pero hay muchas frentes desde donde se atacan a este tipo de producciones. Sí, porque también dentro de Paren a Fumigarnos está la agrupación Madres del Barrio Ituzaingó Anexo y el colectivo Paren de Fumigar Córdoba, que el barrio Ituzaingó Anexo es un barrio lindero de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, cerca de las áreas rurales. Y la historia, digamos, de este barrio, por qué se hizo conocido, fue a partir del 2001 se empezaron a ver casos de cáncer y se hizo un estudio, un análisis que fue desarrollado por el CEPROCOR, que es el Centro de Excelencia en Productos y Procesos, en el año 2003, y se llegó a la conclusión de que no había solamente un contaminante en el barrio, sino que había distintos contaminantes. Claro. Había arsénico, plomo, cromo y plaguicidas que se aplicaban en los campos vecinos a la gente que estaba viviendo ahí. Pero lo novedoso es que en el año 2012 se hizo un juicio por las fumigaciones aéreas en Ituzaingó y ese juicio se ganó. Por ese juicio estuvieron acusados los productores Jorge Alberto Gabrieli y Francisco Rafael Parra y el piloto Edgardo Jorge Pancelo, que fueron acusados de realizar fumigaciones aéreas sobre superficies pobladas, y ellos a partir de esto lo que hacían era infringir ordenanzas municipales. Por ejemplo, estaban incumpliendo con el artículo 58 de la Ley Provincial de Agroquímicos 9.164, que es la que prohíbe la aplicación aérea de endosulfán o glifosato, así más conocido, cerca de un sector urbano. Y también se violaba el artículo 55 de la Ley Nacional 24.051, que es de residuos peligrosos, o sea que pena el delito de contaminación ambiental. Un tema no complejo, digo yo, y para saber un poco más, para entender un poco más sobre estos temas, estamos en comunicación con María Dos Santos Afonso. Ella pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas, trabaja en el Departamento de Química Inorgánica. María, ¿cómo estás? Luciano y Laura te saludamos. Buenos días, Luciano. ¿Cómo estás? Contanos un poco, ¿qué es el glifosato? Bueno, el glifosato es un pesticida, un herbicida en particular. tiene una sustancia química orgánica, sí, que lo que produce la inhibición del crecimiento en malezas. Claro, ¿y por qué es tan usado puntualmente por el tema de la soja? Es muy usado, es un herbicida de espectro amplio, eso quiere decir que sirve para todo, todas las malezas comunes, las más comunes. Y es utilizado con el glifosato porque fue, el glifosato es utilizado porque tan ampliamente porque es barato comparativamente con otros compuestos químicos que se utilizan para control de malezas, que son de un costo mucho más grande. ¿Y y se utiliza extensivamente en la soja, que es lo que se produce más ampliamente, ¿no? Claro. Es el cultivo más extendido. Estos pesticidas que son más caros, ¿producen menos efectos sobre los suelos y el agua, por ejemplo, o...? No necesariamente, depende de la química, ¿no? De que cómo es la molécula y qué cosas son las que inhiben o que combaten. Y en el caso puntual del glifosato o todas estas sustancias, también causan efectos, digamos, en los suelos y en el agua. ¿Cuáles son esos efectos y cuánto tiempo tarda ese efecto residual? Los efectos dependen de la estructura química de la molécula, del compuesto orgánico. Dependiendo de esa estructura, hay algunos compuestos que son más móviles y hay otros que son menos móviles. ¿Esto qué quiere decir? Que se fijan más fuertemente o menos fuertemente con las fases minerales que componen el suelo. Entonces, aquellos que se fijan muy fuertemente se quedan retenidos más tiempo y por lo tanto se movilizan menos. Y aquellos que se fijan más débilmente se movilizan más. Es decir, que más rápidamente son capaces de pasar a otra fase o a otro sitio del suelo. Y esto en general es mediado a través de interacción con el agua. Entonces, lo que está pegado a la superficie, al suelo, a la fase mineral, pasa al agua, del agua se mueve, permea, y se moviliza a través de los poros, los intersticios de la tierra, digamos. De la tierra, sí. Y y pasa a una profundidad un poco mayor y luego allí se vuelve a pegar a la superficie y hace este tipo de procesos de ingreso y salida de la superficie a través de la mediación con el agua, y esto marca la movilidad. Cuanto más se pega a la superficie, más lento es el proceso de transporte dentro de la fase de la columna de suelo. Claro, y las consecuencias en el ambiente, digamos, son irreversibles. Las consecuencias en el ambiente, son consecuencias de retención, y esto significa que van a estar, no son biodegradables, o que la biodegradación ocurre en un tiempo mucho más largo, por lo tanto, el tiempo de retención que queda dentro del ambiente es mayor. Claro. Claro. Bueno, entonces consecuencias en el ambiente también hay ante la utilización de estos agrotóxicos, y en realidad, bueno, como debatimos también en el programa pasado, esta diferenciación entre agrotóxicos y la ley fitosanitaria, como esta diferenciación en el trato, ¿dónde los enrolarías vos? ¿Está bien que estén dentro de la ley fitosanitaria o tendrían que tener una legislación aparte como agrotóxicos puntualmente? No, tienen que tener una legislación como agrotóxicos, claro, que tienen implicancias que van mucho más allá de lo fitosanitario. Tienen implicancias que pueden llegar a contaminar las napas freáticas, las reservas de agua dulce que tenemos, cuando entran al agua, además depende de la estructura de la molécula, pueden complejar a los metales que están disueltos en el agua, pueden formar compuestos insolubles, pueden precipitarse e integrar después los sedimentos. O sea, hay muchos fenómenos asociados que deberían ser controlados con una legislación adecuada, ¿no? Y especial para esa tarea. Claro. Perfecto, María, muchas gracias por la información objetiva y certera, por haber compartido este espacio en El Puente. Gracias. No, muchas gracias por haber llamado. Hasta luego. Estábamos comunicados con María Dos Santos Afonso del Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias Exactas. Escuchá, participá, compartí. elpuente@sociales.uva.ar. Esta música indica que El Puente ha llegado a su fin. El programa 217, Laura, terminó, y terminamos esta semana hablando de temas muy interesantes. El campo, digamos, cómo es el trabajo hoy puntualmente de diferentes organizaciones frente al avance este de lo que llamamos como el agronegocio y la agroindustria. Sí, algo que engloba también no solamente el trabajo de los campesinos, sino también la contaminación que hace algunas biotecnologías. Abrimos el debate en el programa pasado con Juan Guarain, que le agradecemos que haya pasado por El Puente, hoy con algunas organizaciones que trabajan el tema también, y con diferentes referentes que nos dieron su visión sobre este tema tan amplio y tan cuestionado. Y nosotros nos despedimos, le agradecemos a todo el equipo de producción, Mariana Costa, Romina Caldera, le mandamos un beso también a Carla Borria, a Luciana Culetjian, a Leandro Arauz Ortiz. Y a Raimundo. Y a Raimundo, el nuevo oyente, como dijimos ya, del Puente. Laura, gracias por haber estado en el programa. Los saludo desde acá y nos encontramos en el próximo programa para compartir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. Conducción: Luciana Culetjian. Producción: Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.